tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Fui extrema con el comentario final antes del aire. Ay, que se me pasó porque me como que me reí y creo que quedó mi como mi risa de jajaja sobre tu comentario. Era muy crudo. Era muy crudo, bueno, después me dejás con una intriga, te digo. No, porque viste que te dije como hablé de quedarse en sola en la oscuridad y dije, ay, bueno, no, para después te explico un poco más lo que te quise decir. No, entendí perfectamente el concepto, ¿eh? Lo entendí. De hecho, el derecho a la oscuridad lo hemos hablado en esta columna. El derecho a la oscuridad hay que reivindicarlo. Como eso. Una que es muy experta hablando de eso, desde la propia experiencia también, y es muy interesante tener una charla con ella sobre el derecho a la oscuridad, es Nahara Andariega. Sí. Cantante chilena, hermosa y amiga. Amiga de la casa. Largas charlas hemos tenido con Nahara sobre eso. Como esos momentos de, bueno, o sea, todas las personas atravesamos por momentos de oscuridad, entonces está bueno reconocerlo, guardarse en la cueva, decía ella. Claro. Cuando yo le decía, che, amiga, nos juntamos, Nahara, ¿qué vas a hacer? Bla, bla, bla. Dijo, no, wea. Estoy en la cueva, ya estaba, estoy listo, todo dicho. Entonces ya sabía que ahí era como respetarle esos días donde se guardaba para después salir. Claro, salir con una linda energía, porque... Ajá. Picante. Esa energía en la cueva. Claro, que es para queda para una, él te quedas en la cueva ahí dialogando con demonios. Pero está bien. Pensé que había sido muy cruda, entonces la vi como me dije, uy, dije cualquiera, tipo, hay que desarrollar lo que acabo de decir. No, te entendí. Y Mary diciendo, vamos, como, y fue como, uy, quedó media. Mary escuchó también las últimas, o sea, como que quiero desarrollar lo que dije. No quiero que no sé, pero iba por ese camino. Como que está piola. Igual creo que es un momento, si querés profundizar. Porque sí. Está bueno, porque por ahí alguien está en ese momento de oscuridad y escucha, y son consejos, son palabras que claro, sirven para atravesar periodos críticos. Nombré una tríada de ayuno, oscuridad y reposo, y fue como, uy, es un montón lo que claro, acabo de decir. Es demasiado para mucho mí. Esa tríada sanadora, que no se puede como largar tibiamente, sin toda una charla que contextualice, digamos, por qué te marqué tres palabras así como si tuviéramos 5 horas para desarrollar, pero tiene que ver con eso, con la metáfora de la cueva. Está buena, no es la cueva de Platón, es la cueva de cada una, y está bien, es como de repliegue, viste, como para adentro, como claro, como decía Ampi, esa vez que nos regaló la artesanía, se vuelve a ti, ¿no? Como bueno, retroceda. Tranqui, serénese, coma cositas bien. El concepto saludable. De compostaje también me gusta mucho. Compostaje es buenísima. Compostaje es buena, pues como de reciclado, ¿no? Como bueno, esto que pensamos que ya no va más, ¿no? Que es una misma, ¿no? Y tiene que ver con esa cosa. Claro, que parece. Cuando el compost está ahí, como esa cosa de densitud, de como. ¡Ah! Esa cosa. Pero bueno, es encontrarse con ese ¡ah! Interno, claro, o de la vida misma. Claro, en una caricatura sería como un ¡puaj!, ¿no? Como ¡puaj! Y después sale para otro lado un arcoíris después de la tormenta. ¿En qué compost no ha salido una plantita de, por ejemplo, tomate, calabaza? Calabaza es la clásica. La de calabaza es la clásica y sale con una fuerza encima, empieza como, ¿cómo es esto acá? ¿Cómo salió? De repente lo ves. Y por ahí tirás la semilla de calabaza preparás en una maceta o en un cajón y no crece de la misma forma que entre medio de esa cosa que está todo el tiempo. Sin duda, dejé de tirar al compost las semillas de calabaza. Las estoy tostando y las, ¿cómo se dice? Las trituro y las uso así arriba de ensaladas. Es muy rico snack la semilla de calabaza. Pura fibra. Es muy rico snack. Pero bueno, ¿ves? Reciclando. Reciclando. Ya no tiro la semilla de calabaza al compost. Va por ese lado. Va por ese lado. Lo mismo también. Como no está mal, no está mal. Pues repliéguese. Repliéguese cada tanto. Llámese al silencio. Y la del líquido, la de tomar agua para barrer todo, es buenísima también. Claro, pasa que no está nadie con trastornos alimenticios que esté escuchando esto, no, siga así la letra, obviamente. Por favor, porque es grave lo que voy a decir. Pero claro, entonces no lo digas, es muy grave. No, porque te iba a decir como el ayuno, vieron que hay como esto de ayunos intermitentes, mucho líquido. Si estás en una situación de trastorno de alimentación o una situación de vulnerabilidad, no es para todas, es como hay determinados momentos para un ayuno, para sumergirte en la jornada líquida, ¿entendés? A mí se me vienen, así como se me vienen... Como ser consciente de lo que decimos, porque es como, no, dale, que viva el ayuno. No, el momento para, determinado. Alerta. A mí se me vienen dos imágenes que me parecen muy lindas, metafóricas y reales, así como fue la del Tetris. Uy, sí. De cayendo y acomodándose las fichitas, y cuando lo vas así, cuando lo vas solucionando y lo vas llevando y ya está bien, como tranca, pensado... Queda siempre abajo, cuando te empieza a invadir todo, como la desesperación de que sube, listo, chao, perdiste, fuera de juego. La de la densitud de esta cosa barrosa del compost me encanta, y la otra, la relacionada con el agua y la limpieza, como esa cosa media tipo... de torrente que corre fuerte, medio como caótico. La apertura de la represa, ¿no? Claro, eso, que levantás la compuerta y va como con todo, barriendo, que te da también una sensación, es como una ambigüedad que te genera. Claro, sin porque duda. Es como ese terror de tanta agua corriendo y a la vez esa sensación de limpieza, mismo como tipo lluvia fuerte y que ves... al costadito que da como cual río. Claro. ¿Vos ponías los barquitos de papel en trenque con la lluvia? Sí, ponía los barquitos de papel en trenque. Me encanta cómo vamos de la oscuridad a cuestiones más metafóricas, a la importancia de la fibra de calabaza, a un barquito de papel y la felicidad que genera en la niñez. Claro, porque era como los días de esto, ¿no? Esa tormenta que por ahí... entre relámpagos, truenos, un poco ahí de, viste, se va el sol, da cierta como poco de temor, inseguridad, y lo lúdico, viste, como bueno, vamos a jugar a la vereda, no pasa nada, está todo bien, el agua, ¿entendés? En cantidad, no pasa nada, está bien, es amigable, van a venir cosas buenas, después el cielo se despeja, se abre todo. Me trajiste otra imagen muy hermosa, es de patinando sobre la escarcha. ¿Hacías eso, Neko? No, porque... De chiquita, yo me levantaba, ahora ya obviamente no sucede más, o sucede una vez cada tanto, en la cuneta. Sí. Primero que mi vieja, para llevarnos al colegio, mi viejo prendía el motor del auto como 40 minutos antes, porque... ¿Cuál es? Con suerte. Como el camionero del vecino de Aus. Que le mandamos un besito. Que le mandamos un besito. Y después era divertido salir y patinar. Claro. Patinar. Pasa de más de una vez, pasabas de largo. Claro, se te rompía la escarcha y te empapabas la media y el pantalón hasta la rodilla, pero esa sensación linda de jugar, como que había... Era re linda. ¿Sabes qué? Pasa que, claro, esos inviernos feroces. Después, una vez que estuvimos acá, viste que eso... Nunca, no, al menos acá no hubo que tanta escarcha, correr por la... Tendría que volver en invierno a Neko para mandarte una foto patinando. Y siempre eso me pasaba, terminaba de espaldas. Nunca, creo que nunca me salió. Mi hermana era buena en eso, tipo deslizarse en las carchas. Yo no llegaba. Igual como están las cosas, no sé si vas a encontrar un invierno como el que encontrábamos cuando éramos pequeños. No nos quedemos fijadas al pasado tampoco, por favor. Salí de la cueva del pasado. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 8 de junio del 2023, 19 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 25 grados para el día de hoy y un 92% de humedad. Los delfines, se corrieron del lugar, están violetas, ¿no? Clarito, un lila, ¿vale? Algunas lluvias aisladas se esperan, pero en este territorio posible vamos a tener la visita de La Libre y vamos a estar seguramente compartiendo producciones sonoras tribales. Un temón de las Black and Blues haciendo hartas. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, juicio ético y popular a Ecocidas en La Plata. Hoy jueves 8 de junio se realizará la primera audiencia popular y ética en la región, encabezada por organizaciones sociales, políticas y ambientales, contra los poderes que producen el saqueo y la contaminación en la región. a través de este juicio simbólico. Quienes resisten esperan visibilizar, señalar y condenar a quienes amasan sus fortunas y su poder avanzando sobre la vida y los territorios. En el banquillo estarán las corporaciones, los medios de comunicación, políticos y académicos que instalan y propagandizan el saqueo. El tribunal que juzgará los crímenes estará compuesto por referentes de las luchas ambientales de la región. La fiscalía se conformará con organizaciones, activistas y especialistas que conocen desde adentro las luchas en defensa del territorio y por otras formas de vida digna. Hoy la primera audiencia se realizará a las 17:30 horas en la Facultad de Trabajo Social, calle 9 y 63 de La Plata. No hubo acercamiento entre el gobierno y docentes autoconvocados y sigue el paro por tiempo indeterminado. En Salta no hubo acercamiento entre el gobierno de Gustavo Sáenz y la Asamblea de Docentes Autoconvocados, por lo que el paro por tiempo indeterminado continúa. La agrupación de trabajadores y trabajadoras reclama una reunión con el gobernador para exigir mejoras salariales. El pasado martes hubo una nueva jornada de huelga con protestas en las rutas de toda la provincia del norte. También se sumaron al reclamo trabajadores y trabajadoras municipales y de la salud pública. Desde uno de los accesos a la ciudad de Salta, donde fue uno de los cortes, el delegado docente de Orán, Leandro Alagastino, pidió no tirar la toalla ni bajar los brazos, porque hay que redoblar los esfuerzos. Elías Garay confirmaron la condena de Ravasio y ordenaron nuevo juicio para Faber. En Cuesta del Ternero, el Tribunal de Impugnación confirmó la condena al autor del homicidio del joven en la Love Centreu y ordenó un nuevo juicio al segundo imputado. En definitiva, los jueces consideraron que debía sostenerse a Ravasio detenido, condenado como el autor de los disparos mortales que en noviembre del 2021 acabaron con la vida de Elías Garay y lesionaron gravemente a Gonzalo Cabrera. La medida rige hasta el 6 de agosto. En cambio, respecto a Faber, ordenaron su inmediata detención. Faber había sido acusado por acompañar a Ravasio y desplegar idéntico delito, pero en la sentencia anulada se lo consideró autor de un homicidio culposo por conducta temeraria y le habían impuesto 5 años de prisión. Asbesto en el subte, segunda audiencia pública en la legislatura porteña. Ayer miércoles la legislatura porteña volvió a ser escenario donde los trabajadores del subte y su sindicato denunciaron de primera mano la contaminación por asbesto que sufren bajo tierra hace años. Mientras no solo no son escuchados por las autoridades del gobierno de la ciudad, sino que incluso son atacados por la empresa concesionaria Emoda, con suspensiones y descuentos en sus salarios completamente ilegales por realizar medidas de fuerza en defensa de su salud. Los trabajadores siguen dando pelea y hoy jueves vuelven a paros escalonados en las 6 líneas de subte y premetro por la desasbestización total del subte y por la reducción de la jornada laboral semanal con 2 francos. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, 19 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 25 de grados para el día de hoy. Los delfines están violetas y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y en este jueves gris escuchamos Manta y Rocío de Fernando Cabrera. Arranco viaje, comienzos del sur, con camioneros presos de viajar. Son rutas rotas que ya desgasté por venir tiempo atrás. Manta y rocío me van a cubrir, rengo y hambriento trato de dormir. Piso soñando un muelle sin usar. Arenal, duro mar, no me importó lo caro que costó aquel espejo que tardé en mirar. Ahora vendrá conmigo a iluminar el zanjón viaje te canté. El río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré y en tu sombra dormí. Romántico, había calor y velas, poco más, un farol, vos y yo. Corría el año de la perdición y yo braceaba sin saber nadar. Y yo me hundía sin saber gritar, ni pedir, ni aceptar. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré, y en tu sombra dormí. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré, y en tu sombra dormí. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total y puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca, siempre terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana, este jueves 8 de junio, momento de agitar este hermoso sorteo semanal. Así es, para un día gris, láminas coloridas para decorar la casa, la cueva, compartir con la cueva de Les Compas. Ideal, ideal para participar de este sorteo. Me gusta mucho esto de un día gris para colorear la cueva, que te permita subir realmente a la terraza, estar un poquitito más arriba. Siempre terraza. Siempre terraza no, porque estamos diciendo que está bueno respetar el momento de cueva. Bueno, si no, pero como en aspiracional, la aspiración, ¿no? La aspiración es siempre aspiracional. La terraza. Terraza de noche, qué linda escena. Gracias, Mary. Mary nos compartía que la frase de terraza también circula por el subte, en intervenciones artísticas, así que como que se va replicando esta idea, es buenísima la frase de Mercedes Morán. Y volviendo al sorteo, entren a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentran como Charco de Arena, y van a encontrar las tres láminas hermosas que hizo la ilustradora Emi Tsin. Así la encuentran en Instagram como Emi TXIN. Emi Tsin. En esta oportunidad es, hay que solamente arrobar y contar por qué regalarías dos de las láminas, ¿no? Porque sería una para quedarte y las otras para regalar. Entonces tenés que arrobar a personas. Una de las láminas dice, defender a las defensoras es luchar por la vida. La otra lámina dice, la huelga feminista va, la deuda es con nosotras, con nosotres. Y la otra, me cuidan mis amigas, no la policía. Hermosas. Participó Claudia con... pero nos dice feliz día de periodistas, pero tienen que arrobar a alguien más. Aproveché el posteo para saludar. Para saludar, está muy bien. Nuestro consejo, que hagan como Romy Martínez, que arrobó a un montón de gente, entonces tiene posibilidades, cada vez más chance, porque esa gente le devuelve gesto y arroba a otra más, y así entonces tiene más chances de participar. Sí, tal cual. Se armó todo un encadenado entre les pibis ahí, que a alguien, de las 5 o 6 que están dando vuelta, alguna se va a quedar. Una va a ligar. Una validad. Hay tiempo hasta el viernes a las 10:30 de la mañana para poder participar de este hermoso sorteo semanal. Nos pueden también mandar un mensaje o dejarnos un audio al 11-31-26-0887 o buscar ese posteo en las redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Face como en Instagram. Ahí va, entonces compartí con quién, ¿no? ¿A quién le regalarías estas láminas y por qué? Nicolás Cruz hace Colibria. La historia de una niña que nació del volcán, que nació del volcán, no le tiene miedo a nada, no. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada, en la cascada, en la cascada. Dime qué color tú ves, dime qué color tú ves, dime si este es amarillo, dime si este es azul, yo no entiendo nada, todo tiene nombre, yo no entiendo nada, todo tiene nombre, me convierto en agua, me convierto en oro. Mis piernas, yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra, voy juntando mis raíces, se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, la lengua la tienes, el cráneo, y la nuca la siento, no me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques el apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada.

La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. Y arena. 39 minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 8 de junio del 2023. Llegó momento de dar espacio a las producciones sonoras tribales. Así es, y nos vamos a ir al de la resistencia, ¿no? La lucha por una vida libre de violencia. Hablábamos esta semana que el sábado se conmemoró el octavo aniversario de la primera marcha por el Ni Una Menos. Y con ese motivo realizamos desde este colectivo, de esta casita con parlantes, en conjunto con Feminacidas, una producción sonora, un documental sonoro que recopila un poco de lo que fueron y son, ¿no?, estos años de lucha. Esta es una de las tantas que hay. Se ingresan a la página de FM La Tribu con todo este diseño hermoso y nuevo, van a la parte de podcast. Y ahí está dividido en uno que dice FM La Tribu, el otro Radio Oculta, que son todos los episodios de Radio Oculta, y el otro Estado de Sitio. Si ingresan el primero, pueden escuchar este que vamos a presentar ahora y otras producciones más. Ahí va entonces. El 3 de junio de 2015 salimos a la calle. Decidimos ser multitud. Ni Una Menos fue una consigna que desbordó una plaza. Desbordó con carteles, intervenciones, fotos y frases que pedían andar tranquila por la calle o exigían justicia por alguien que había sido arrancada de la vida. La violencia machista, esa que existe hace años, fue denunciada una vez más y entre muchas. Fue un antes y un después. Desde la primera marcha del 3 de junio de 2015, una fuerza feminista movilizaba el impulso por cambiarlo todo. Mi nombre es Sofía Macho y volvemos a pensar el Ni Una Menos a 8 años de la primera convocatoria. En 2008 mataron una mujer cada 40 horas, en 2014 cada 30. En esos 7 años los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas solo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1.500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con sus asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Los femicidios no deben tratarse como problemas de seguridad. Y la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple de todos los poderes del Estado y todas las instancias, nacional, provincial, municipal. Pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones públicas. En 2009, y por amplia mayoría, con 174 votos afirmativos y 3 abstenciones, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley número 26.485, un paso importante en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, todavía está pendiente de reglamentación de algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Sin la reglamentación completa de la ley, el diseño de políticas integrales y la asignación del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en 2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia. En muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino. Hablan de su vestimenta, de sus amistades, de sus modos de divertirse. En el fondo agitan ahí el algo habrán hecho. Necesitamos medios comprometidos con la elaboración de protocolos y, por supuesto, además, el imprescindible cumplimiento del protocolo existente y de los códigos de ética para las coberturas periodísticas de estos casos. El tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuye a que el femicidio se naturalice o se convierta en insumo para que el show continúe. De acuerdo al relevamiento de medios gráficos y digitales de todo el país realizado por el Observatorio Ahora que sí nos ven, en los últimos 8 años hubo 2.257 femicidios, cifra que es abarcativa de los femicidios directos y los femicidios vinculados. Según el análisis que realizaron hasta el 25 de mayo de 2023, 2019 fue el año con mayor cantidad de femicidios directos y vinculados. Sin embargo, las cifras que expresan los casos más extremos de la violencia machista se mantienen a niveles alarmantes y estables desde la primera movilización de Ni Una Menos hasta la fecha. Entre el 3 de junio de 2015 y el 25 de mayo de 2023, hubo en promedio en Argentina un femicidio cada 31 horas. La violencia machista no surge de un momento al otro. El agresor suele violentar a la persona de diferentes formas, a veces imperceptibles, hasta llegar a cometer un femicidio. En el año 2017, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.499, cuyo artículo primero establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación. De eso se trata justamente la Ley Micaela. La perspectiva de género es una perspectiva de construcción desde una perspectiva de derechos humanos, y quienes estamos en los medios también podemos adoptarla. Algo que queda claro a partir del tratamiento de los medios masivos de comunicación es que el acto violento o delictivo nunca es responsabilidad de la sociedad patriarcal, sino que el peso siempre recae, o casi siempre recae, sobre las personas violentadas. Y por eso hoy elegimos hablar de que existe un proyecto de Ley Micaela para los medios de comunicación. Micaela Polak, productora en Radio Nacional y secretaria de Géneros de CIPREVA. Bueno, la ley Micaela en medios es fundamental. Hasta ahora solo ha sido aplicada en los medios públicos porque es una ley que tiene ámbito de aplicación en el Estado Nacional y en los estados provinciales y municipales que adhieran, pero, por ejemplo, en los sindicatos hemos estado pidiendo la ley Micaela sindical que sea de obligatoriedad, y también en los medios de comunicación, pero en los medios hegemónicos cuesta mucho. Hay cuestiones que si no las vemos en la ley Micaela, no las vemos en otros ámbitos. Entonces me parece importante y me parece muy reveladora, incluso para quienes no tienen las cuestiones de género y la perspectiva todo el tiempo atravesando su discurso y sus vidas. Mi nombre es Malena González, soy de la cooperativa 3 de junio del medio Comunicadas. Y bueno, quería contarles que hace más de 2 años que venimos desde la Comisión de Género de la Red de Medios Digitales trabajando articuladamente con algunas legisladoras nacionales en una propuesta de ley, en un proyecto de ley Micaela para los medios de comunicación. El espíritu de esa ley tiene, digamos, por objeto principal poder ponerle un freno o de alguna manera que los medios hegemónicos que reproducen discursos violentos, de odio, de discriminación, puedan rendir cuentas ante el Estado, ya que, bueno, reciben, digamos, pauta nacional y de alguna manera tienen que rendir cuentas sobre lo que dicen, sobre lo que reproducen, y el Estado también tiene que hacerse cargo en poner de alguna manera un freno a ese tipo de contenido. En mayo de 2021, la Fundación Micaela García creó una mesa de trabajo para impulsar y replicar en los medios de comunicación a nivel nacional la Ley Micaela. Este nuevo proyecto tiene por objetivo la capacitación obligatoria de los propietarios y el personal jerárquico y no jerárquico de medios inscriptos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial, dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Hola, mi nombre es Cecilia Clapp, soy productora de El Destape Radio y soy parte del CIPREBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. La importancia de la Ley Micaela en los medios es fundamental desde el punto que los medios de comunicación muchas veces, por no decir siempre, es donde a partir de allí se arman los discursos que después influyen en la gente, en la sociedad, con lo cual que haya comunicadores capacitados en la Ley Micaela, lo que hace es obviamente crear realidades que permitan hablar de manera correcta, con los términos correctos, ante un hecho lógicamente de violencia de género. ¿Qué términos usar cuando se cubre una noticia? ¿Qué acciones y qué actitudes tomar cuando estamos cubriendo y hablando de un caso de violencia de género, donde si bien se avanzó mucho en esa materia, en la sociedad todavía hay mucha resistencia, ni hablar en los lugares de trabajo? Porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Que periodistas, compañeras, mujeres, que sufren y atraviesan una problemática de este tipo en sus lugares de trabajo, no son atendidas de manera correspondiente, no hay un protocolo para actuar. Entonces se genera esta contradicción, ¿no? De, como comunicadoras, como periodistas, hacemos una cobertura, tratamos lógicamente de informar y de dar datos certeros de una situación, cuando después en vemos que compañeras nuestras, cuando sufren una situación de esta, no son contenidas en sus empresas de medios. Este nuevo 3 de junio que se aproxima y que conmemoramos aquel de 2015, cuando muchísimas mujeres, alentadas por un grupo de periodistas, en principio justamente salimos a gritar ni una menos a las calles, tiene hoy un tinte parecido a aquel primero, porque claramente fue el ni una menos el movimiento que impulsó luchas que ya venían de hace tiempo, como la de la ley del aborto seguro, legal y gratuito, que fue una manera de organizarnos, de reconocernos, de vernos en las calles juntas, sin miedo y con bronca. La bronca muchas veces es un buen motor. Y hoy tenemos un desafío parecido a aquel de 2015, porque vemos cómo todos los días crecen los discursos de odio, sobre todo hacia las mujeres y en muchos casos hacia periodistas que eligen denunciar hechos de violencia en otros ámbitos y que terminan siendo ellas mismas víctimas de acosos, de amenazas, como es el caso de nuestra compañera Luciana Péquer. Hola, mi nombre es Lucas Fauno Gutiérrez, soy periodista y activista. ¿Por qué tenemos que llegar a esta instancia? ¿Por qué los medios atacan, utilizan y ni siquiera contemplan la humanidad de mujeres, feminidades, personas travestis, trans, no binarias, lesbianas, maricas y distintas personas de diversidad sexual y demás? ¿Qué pasa que tenemos que salir a pedir, a exigir un trato digno? Entonces, me pregunto, más allá de la aplicación o de, perdón, del proyecto de ley Micaela en medios y demás, me parece que esto también urge una reflexión urgente, y una reflexión en la que esté envuelta toda la sociedad, de por qué mientras los daños los generan desde las violencias machistas, cispatriarcales, fascistas, de derechas, los debates, los golpes, las humillaciones y demás, las atravesamos de vuelta. Mujeres, feminidades, personas travestis, trans, no binarias, diversidades sexuales y más. Una menos son recordatorios, son mojones para continuar con esta lucha, pero una lucha que nos corresponde a todas, a todos y a todes como sociedad. Cada una, cada uno, cada una encontrará su lugar en la lucha, cada una, cada uno, cada uno encontrará su momento, su manera de acompañar desde el lugar que le corresponde. Pero tenemos que estar todes, todos, todas, porque no es que esto es como en algún momento se pensó, algo de mujeres. No, es algo de toda la sociedad. Puede ser el primer paso para que los medios de comunicación no denigren, no estigmaticen, no revictimicen ni vulneren derechos de mujeres cis, lesbianas, travestis y trans. Y quienes creemos que construyendo comunicación se construye una manera transformadora de ser y de vivir, queremos dar muchos de estos pasos. Hola, mi nombre es Julia Mengolini y, bueno, en este nuevo aniversario de Ni Una Menos, me parece muy importante que desde el movimiento feminista paremos un poco la pelota en este contexto de crisis económica prolongada y con el acecho de las nuevas derechas muy empoderadas y listas para arrebatar nuestros derechos conquistados. Me parece importante que nos reagrupemos, que miremos, que hagamos el diagnóstico indicado, que pensemos en un proyecto de movimiento colectivo y popular y que nos olvidemos un poquito de lo que fue un feminismo para mí demasiado liberal de estos últimos años, que tal vez nos sirvió para proyectos personales, para empoderarnos en términos más bien personales y proyectarnos desde ahí cada una. Bueno, este es un momento en donde después de esa etapa se viene una etapa mucho más colectiva, se viene una etapa mucho más política. Bueno, eso. Mi nombre es Mailén, soy conductora y productora de radio e integrante del colectivo La Tribu. A 8 años del primer Ni Una Menos, logramos instalar el debate y la agenda transfeminista en todos los medios de comunicación. En particular, en los medios comunitarios y alternativos, pudimos además llevar esos debates a nuestras propias formas de construcción y organización como colectivos, y pudimos generar así espacios horizontales donde nuestras voces lograron tener el mismo peso que la voz de cualquier compañero varón. Hay igualmente desafíos y límites por superar, ¿no?, en nuestro quehacer como trabajadoras de prensa. Por ejemplo, en el momento de coordinar una nota, elegir adentro de una gacetilla que nos llegó a la vocera de tal o cual organización, a veces ni siquiera es posible porque solo hay contactos de varones. La ley Micaela para los medios de comunicación es necesaria y urgente, porque las formas de comunicar las violencias a las que nos vemos expuestas día a día, sobre todo desde la mirada de los medios hegemónicos, sigue siendo patriarcal y victimizante. A 8 años del primer Ni Una Menos, seguimos exigiendo justicia por todas las víctimas de femicidios y aparición con vida de Tehuel de la Torre. Miriam Lewin, defensora del público. Hay que señalar que el rol de los medios de comunicación que está cuestionado y el de las redes sociales en ese momento fue positiva, porque la convocatoria la hicieron mujeres periodistas de los medios en redes sociales. Por eso es fundamental que se apruebe y que se ponga en vigencia la reglamentación de la Ley de Equidad y Cupo Trans en los medios de comunicación. Una ley que fue aprobada por el Congreso hace más de un año y que está pendiente de reglamentación para que pueda ejecutarse. ¿Y por qué es importante esto? Porque los medios generan sentido. Porque los medios pueden generar una idea distinta de los roles de género en un pibe o una piba que están mirando televisión. Hoy en día las mujeres seguimos estando en roles secundarios, subalternos, invisibilizadas, a veces, o cosificadas. somos las que tenemos las voluntades y también somos las que estamos hartas. Somos las que conquistamos la ley Brisa, los cupos laborales travestis trans en cada localidad a nivel nacional, las leyes que ampliaron los derechos de identidad de género, la ley Micaela y muchos decretos, leyes y normas más. Somos las que discutimos, insistimos y conquistamos y hacemos cumplir con la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Somos las que preguntamos qué hicieron con Tehuel y pedimos reparación histórica travesti trans. Somos las que pedimos basta de violencia machista, basta de techos de cristal, basta de caminos truncados. Somos las que queremos justicia por Griselda Blanco y todas las que faltan. Somos las que exigimos siempre y decimos que queda mucho por hacer. Y empezamos por nosotros, por eso elegimos mirar a nuestro alrededor. Bueno, evidentemente ha habido muchos cambios desde 2015, desde ese primer Ni Una Menos a nivel social. Lo vemos en distintos ámbitos. Hoy es condenado un mal chiste o una expresión machista que pretenda ser un chiste, un comentario sobre un escote, pero tal vez no tanto como pensamos o tal vez no tanto como querramos. Todavía vemos hoy un montón de paneles en la tele que están integrados solo por varones. Todavía vemos que los temas de economía, de política dura, de ciencia dura, hablan los varones. Nos cuesta mucho que esos roles que hay en los medios inviertan. ¿Cómo nos referimos a las mujeres, a las disidencias? Las disidencias siguen estando ausentes en los medios y donde están, en general, es una manera de mostrar un progresismo que no existe. Por ejemplo, cuando ponemos una compañera trans al aire en la tele, sobre todo, o en la radio, pero que después por abajo no se traduce. Quiero decir, en las empresas de medios no hay compañeras ni compañeros trans que estén trabajando en administración, en diseño, en gráfica prácticamente no hay, porque no se ve. Digo, es esta especie de pink washing, ¿no? Como querer mostrar una situación que no es tal. Bueno, los medios hacen mucho eso. Esta especie de pink washing, ¿no? Como querer mostrar una situación que no es tal. Bueno, los medios hacen mucho eso. Hola, mi nombre es Lucía Merle, soy fotógrafa y reportera gráfica. Trabajé durante 22 años en el diario Clarín. Fui una de las 48 despedidas del mes pasado. Era la única fotógrafa mujer cis dentro del staff de fotografía del diario, con lo cual a pocos días de Ni Una Menos y habiendo trabajado tanto tiempo en los medios de comunicación, creo que es una gran pérdida que no haya pluralidad de miradas dentro de los medios hegemónicos de comunicación, y mi mirada era una mirada con perspectiva de género y de interseccionalidades que trataba de deconstruir un poco los contenidos visuales en cuanto vinculados sobre todo a los temas de género. Me había dedicado a trabajar en el diario específicamente temas de género junto a Mariana Iglesias, que es la editora de géneros del diario, y desde mi lugar como comunicadora visual trata de aportar en la deconstrucción de la mirada patriarcal, ¿no?, que tienen sobre todo los medios hegemónicos de comunicación en nuestro país. Así que lamento que los medios de comunicación, por lo menos los de Capital Federal, ya casi no tengan fotógrafas, ni hablar de fotógrafos o fotógrafas travestis trans, ¿no?, o del colectivo LGTBIQ+. Creo que en eso hay un retroceso grande y creo imprescindible las capacitaciones, tanto de la ley Micaela como cualquier capacitación de géneros y sobre todo sobre masculinidades. Yo también soy parte de la Comisión de Géneros de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, y como parte de esta comisión hemos llevado adelante varias capacitaciones en género, incluida la ley Micaela, y también hemos realizado junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad la elaboración en un trabajo conjunto sobre una guía de actuación en, frente a casos de violencia de género, que es una herramienta sumamente importante dentro de nuestra asociación, con la cual no contábamos, sobre todo para fomentar políticas de género, igualdad e inclusión dentro de una asociación de reporteres gráficos que es en su gran mayoría absolutamente machista. Y nosotros conformamos un grupo, un colectivo de géneros que viene trabajando no solo en las capacitaciones, sino también en la reflexión y autocrítica sobre nuestra mirada patriarcal, intentando deconstruirla y aportando una mirada más inclusiva y plural en los lugares, espacios, ya sea redacciones de medio de comunicación, como en ministerios, organismos del Estado, nacionales, provinciales, etcétera. Mi nombre es Victoria Eder, soy coordinadora editorial de Feminacida y con mis compañeras creemos que la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias por razones de género es un compromiso de nuestro presente como militantes, como periodistas, como comunicadoras. Este compromiso también alcanza a los medios de comunicación en general, en tanto actores, ¿no?, que pueden contribuir con abordajes y tratamientos responsables, evitar la reproducción de estereotipos que abonan a esa violencia estructural que tanto combatimos y que se ejerce generalmente sobre las mujeres y las identidades disidentes. Podemos decir que hemos conseguido, pero falta un montón, ¿no es cierto? O sea, sigue siendo imprescindible la voluntad política, la capacidad de acción y también poner en agenda y dar difusión a este tema, ¿no?, para que el camino legislativo futuro tal vez nos devuelva una ley que esté a la altura de la problemática. Grupo de periodistas mujeres hartas de cubrir hechos de violencia de género, chicas, adolescentes, mujeres que eran asesinadas por sus parejas, por sus exparejas, por hombres. Dijeron basta, salieron a la calle, instauraron una movida tan importante como se convirtió la jornada de Ni Una Menos, del 3J. Entonces, teniendo en cuenta eso, toma más relevancia la importancia justamente de que desde los medios de comunicación haya una ley que cubra, que ampare y que proteja estas situaciones, porque muchas veces es desde los medios de comunicación que se puede transformar la historia, sin duda. Bajar un mensaje claro, que haya capacitaciones, que haya protocolos en todas las empresas, ni hablar en todos los lugares de trabajo. Pero me parece que desde los medios de comunicación esa es la importancia, de poder modificar, de poder empujar a que cambie, aunque sea un poquito, la realidad de las que miles, millones de mujeres, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, sufrimos y sufren a diario. Esta producción que acabas de escuchar fue realizada por FM La Tribu y Feminacida. No me importa el pasado.

Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Hugo Sabino, escritor y traductor. La estética le termina siempre hablando a la estética. No le interesa, le importa un carajo, puedo decirlo, ¿no? Le importa un carajo el artista, porque hablan entre ellos. La Eñe, por ejemplo, trae todos los sábados a un tipo que traen de Nueva York, de París, que viene a contar cómo es el arte. Y es que ahí al artista eso no le interesa. Yo, un ejemplo bueno es el pintor de Kooning. Hay un famoso tipo esteta, el filósofo de la estética, Clement Greenberg, crítico, que va al taller de Kooning y más o menos le empieza a enseñar cómo pintar un cuadro. De Kooning era un tipo muy fornido, lo agarra un brazo y lo tira a la calle. Y yo creo que ese es el gesto del artista. Listo. Y agarrar al crítico y acompañarlo hasta la puerta. Esto pasa en La Tribu. FM 88.7. Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una deuda con la naturaleza, y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo traduzca en contaminación, sino que ya desde siempre es social la naturaleza. Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos. La Tribu, el día. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Para resumir, leemos para estar menos angustiados. Quince minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 8 de junio. Momento de una lluvia de escombros, momento de un poquitito de literatura hermosa, momento de darle un abrazo a Brent de La Libre. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Bien todo vos? Tranqui. Bien, acá, todo tranqui. Acá les traje el despliegue de siempre, como me gusta a mí, algo glotonería de libros. Qué como lindo. Lo llamo yo este término, de traer muchos libros y poder compartirlos. Bien. Bueno, lo que traigo hoy... es algo que, digamos, se mezcla, algo que amo, que son los libros y la música. Valentonade, porque yo decía, bueno, voy a ir a la radio, ¿qué pasa el día anterior a la radio? Voy a ir a ver una orquesta que está bárbara, que es una orquesta anarquista, que de paso me encantan y los voy a nombrar, que son es el Quinteto Negro de La Boca. Dije, bueno, listo, toda esa mezcla, y bueno, se me conjugó. Y hice un top 5 de libros que me gustaría leer. Muy bien. Pero que no tengo tiempo, porque, bueno, hay otras, digamos, narrativas. Está bien, está en potencial. Está en potencial, pero que siempre los veo con el privilegio de trabajar donde trabajo, que es como un paraíso de los libros. Digo, qué bueno, que aparte de escuchar, cómo me gustaría leer estos libros. Y son libros que tienen que ver con la música, con el rock, con la historia de las mujeres también en la escena nacional, con un lugar increíble que cerró sus puertas, que es Cemento, que seguramente muchos de los oyentes conocen, que era un lugar emblemático en el barrio de Constitución, donde tocaron bandas increíbles, bueno, que hoy ya no están o que están, pero bueno, en este semillero de rock, como le puso Nicolás Igarzábal a este libro de Gourmet Musical, que se llama Cemento, que bueno, lo voy a pasar, voy pasando mientras. Y bueno, y entonces yo a todo esto también me surgió una pregunta para traerles, que es, ¿qué les gustaría leer a ustedes? Y que lo tienen ahí medio en carpeta, porque hay mucho antes, ¿no? Ese deseo por ahí medio postergado, que si uno tuviera tiempo lo haría. Bueno, esa es la pregunta que les traigo hoy, como para dialogar y después, bueno, irme echando. Y ahora quisiera leer esto, por ejemplo. Y digo, uy, no, son libros primero de alto, o sea, corpulentos, ¿no? Son libros carnositos, ¿no? Es que, ah, bueno, me tiro un finde y lo leo. Claro. además la otra historia es como no es como un sí una historia de narrativa clásica, digamos. Claro, sí. Tal cual. A mí ya me pasó lo mismo que Juli, me llamó la atención el título de este. Sí. Una lluvia de escombros. Y me gustó mucho la gráfica esa, que también me llamó la atención. Al taco. Sí. Una lluvia de escombros es un libro que lo escribió Hernán Cortés, de Madre Selva. Y cuando leí, sí, es una editorial amiga de la casa, que es la historia de como del rock en el Gran Buenos Aires, especialmente radicado en el sur. De los 80 y los 90, como que sale un poco de la escena de porteña. Ajá. Y se adentra como en la historia de, bueno, de Gran Buenos Aires, todo lo que es la zona sur, Temperley, Lanús, Adrogué, lo cual, nada, como que hay un semillero ahí impresionante. Entonces, nada, digo, che, quiero conocer, claro, aparte porque, además de todo, como que te tira data, viste, che, voy a buscar esto, que por ahí es una banda que no es, o sea, como que no conozco, porque ahí no conoces todo siempre. Entonces, nada, como que esa es la sorpresa, como la posibilidad que te dan estos textos para llegar a otras sonoridades, otras, digamos, escuchar otras cosas que por ahí vos no sabías que existían, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Como que te abre el campo de la percepción. Ahí veo que van y se apoya el libro en el pecho y digo, encontró una foto, vio un título, algo la enamoró. Porque a mí me gusta mucho esto de que, bueno, nos has hecho practicar mucho, de repente abrir y a ver qué, ¿viste? Como, la suerte loca. Y abro y me sale... El oráculo. Claro. 1996, Peligrosos Gorriones, El Pico de la Pirámide. En el 1996 yo tenía 16 años y escuchaba mucho Peligrosos Gorriones. Entonces fue como, me puse el libro en el pecho porque me llevó a ese momento. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, esto sí, está bueno. Igual lo del oráculo, que fue creo que la última vez que vine, sí. Lo recomiendo mucho, y más con estas cuestiones de nada que tienen que ver con la música, andás a ver. Capaz te lleva a escuchar una, a recordar, o a escuchar otra música que te tira alguna data, ¿no? Esto, ampliar un poco la... Y sí, tal cual, porque aparte por ahí es una persona que integra tal banda, que hizo una participación en tal otra, y a partir de ahí, qué sé yo, que es familiar de la otra, y es como, sí, un dominó infinito. Es un dominó infinito, tú lo has dicho. ¿No? Exactamente, ¿cómo? Sí. Y bueno, es verdad que te va generando esa sensación de... El mundo así de los libros, de la literatura en general, es tan inabordable que siempre estás con esa ansiedad de, ay, no llego, ay, quiero leer esto. Bueno, yo a todo esto que no lo traje, pero porque lo tengo al lado de mi mesita de luz. ¿Cuál? Que es un libro de un DJ de Trincado, porque a mí, bueno, me gusta mucho la escena electrónica, más del under. Y bueno, voy leyendo un poco, son como medio sus historias, que sacó Caballo Negro, que es una editorial que se llama se me olvidó el nombre, algo de la otra fiesta, algo así. Uh-huh. Y lo tengo, y como que también era es un flaco, bueno, sigue estando, digamos, que conoció a, no sé, a Federico Moura, como que tiene como esas datas o ese, no sé, qué música le gustaba a Federico Moura, que por ahí no es tan conocido. Bueno, en esas memorias también, nada, te encontrás con gente súper grosa y con data, esto que digo, de música que nada, que empezás a escuchar y que, bueno, que te lleva... Porque la música transporta también, no solo como que la lectura. O sea, a mí me pasa con la lectura un montón, pero la música, bueno, tiene otro canal. Y bueno, esa como, nada, me encanta tener como esos libritos y que lo tengo al lado, y que cuando me voy a dormir por ahí leo un poco... más allá de todas las lecturas, que la mayoría de mis lecturas son poesía y narrativa, entonces es como que está bueno romper un poco con otros libros. Uh-huh. Como estos del rock, y como decía Bani, el Al Taco, que es un libro que salió hace poco de Gourmet Musical, que le gustó la estética de la tapa del libro. Es la historia del rock argentino hecho por mujeres del 54 al 99. Con un prólogo de Mercedes Lisca, que es una etnomúsica. Y nada, también lo agarré y dije, uy, ¿a quién encontraré aquí? ¿Viste? Es como, siempre es un misterio que inabordable, ¿no? Esto de, bueno, querer saber más y encontrarte con cosas nuevas, aunque no tan nuevas, porque bueno, la historia por ahí, bueno, de ciertos colectivos en la música siempre fue lo premiante, fueron los varones cis. Uh-huh. Entonces tal cual, estaba pensando lo mismo, son las invisibilizadas de la historia del rock, al menos a nivel nacional tenés un montón de artistas que... Y me estaba preguntando si María Gabriela de Pumer nunca se dedicó a escribir de esta manera. Sería muy interesante encontrar de repente, ojalá, algo de María Gabriela en aquella época. Y como el libro, el del diario... De Rosario, claro, de Rosario. Sí, que ahora salió el diario de la dispersión, también por Mansalva. También, sí, ese es un libro póstumo. Sí, sí, sí. Ojalá se encuentre. Yo creo que hay... No se sabe, en algún momento va a caer... Alguien va a encontrar una caja perdida por ahí y decir, ¡upa! Esto... Porque siempre pasa. En la historia del libro es algo... Sí. Y hasta común que se están, bueno, se encontraron cosas de, no sé, de Chesterton, se fue hace años, qué sé yo, o sea, son cosas que sí, todavía puede pasar. Claro, puede pasar. Y bueno, y eso, y además acá traje otra cosa que por ahí mezcla varias cosas. Es un libro, tiene historieta, o sea, está historietizado por Power Paola, y quien ha escrito Barbie Recanati, que son todas historias también como de disidencias, de mujeres, de que están invisibilizadas en la historia del rock y otras músicas, digamos, es más universal, no tan centrado en lo que es la historia de la escena nacional. Hay también, pero no sé, como acá me enteré, por ejemplo, que una trans, Wendy Carlo, fue como una de las primeras en crear un sintetizador junto con un amigo, y esas cosas en la década del 60, y esas cosas es como, ni idea, o sea, ¿entendés? Como que está súper oculto. Y a mí me pasa que, bueno, cuando me encuentro con, bueno, este medio que lo leí un poco, porque también es como que no necesitas una cosa lineal, sino que lo agarrás y lo abrís, tal cual, y vas sí, ese al taco es como leer un libro de historia directamente, pues está, es al taco, es sí, como, claro, es más denso, como sí, no tiene todo un recorrido histórico, pero que está buenísimo también porque es parte de nuestra historia, de nuestra identidad cultural, ¿no? Como revisar ahí a las que fueron silenciadas, como es un montón. Y sí, tal cual. En sí, este, sí, claro, las muestras del rock tiene otra gráfica, ¿no? Otra gráfica, y claro, es como más, sí, más, no sé si lo llamaría dinámico, pero un poco más o menos. Vale. Exacto. Y no, pero es súper interesante. Va, no, también se me viene a la cabeza ahora que está de moda la serie de Fito Páez. Bueno, que la vi, bueno, yo... ¿La viste? Dije así, la vi toda entera. Nada, también este como el rol de che, bueno, salió, voy a decir, bueno, yo no era, o sea, claro, yo también tenía una vida, lo dijo. Claro, yo no soy la de Fito. Claro, no soy de Fito. Bueno, entonces, nada, está bueno, también se me mezclaron ahí los cables pensando un montón, bueno, también esto de la actualidad, de lo que está pasando con la serie, bueno, Fito, las disidencias, las mujeres, sí, dentro de la escena del rock. Uh-huh. Y algo que me gusta mucho es el punk, ¿no? También, y acá traje un súper crítico e historiador, Simon Reynolds, Caja Negra, que se llama Post-Punk, Romper Todo y Empezar de Nuevo. También es un libro gigante. ¿Hay post-punk? ¿Hay post-punk? Bueno, según Simon Reynolds, por eso no lo leí, me encantaría vamos a no inventar. Sé cómo se responde. Che, no sé cómo se responde, pero a mí me gusta esta mirada que le da, porque también tiene que ver con los libros, que es que bueno, que el tema del post-punk es como que absorbió toda la ciencia ficción radical de Ballard, de Philip Dick, de Burroughs. Entonces hay como un feedback con la literatura y esa también esos cruces que hace Reynolds siempre. Son la verdad que están tan buenos y bueno, me dan ganas de leerlo. Te podría responder si lo leo, pero lo quiero leer en las vacaciones, pero porque es gigante. Claro, son libros que no es para ir leyendo no. En el transporte público, no, tenés que ponértelo ni siquiera para la riñonera, o sea, no, tenés que tenerle la mesa de luz cómoda. Alto libro de más de 530 páginas, una delicia. Sí, una delicia. Sí, ¿no? Sí, una delicia. Sí, sí. Sí, cuando terminás, viste esa sensación de esos libros, decís, wow, lo llegué, lo logré. Tal cual. Bueno, generalmente con los clásicos de la narrativa, digamos, universal pasa, ¿no? Un Guerra y Paz, una Ana Karenina. O sea, en esos tiempos creo que. Ahora, bueno, es como. Hay otros formatos que sí, que están buenos como para llevar en la riñonera o en la campera, en el bolsillo de la campera, por suerte, pero bueno, nada, eso. Está buenísimo. Aparte para, muy como coyuntural, ¿no? Porque tira, en tiempos en los que la creatividad musical se encuentra ahogada por el archivismo y el revivalismo, post-punk, romper todo y empezar de nuevo, recupera la memoria perdida de una época en la que el pasado era un canon al que había que desafiar y el futuro un horizonte de infinitas posibilidades. Aplica. A este 2023 tan inestable. No, y además me parece que está buenísimo también como para empezar, no sé, iba como abriendo estos dos, ¿no? Como ahí a veces escuchamos cosas como en la actualidad no sabemos muy bien como todo como el devenir de dónde vienen, como los inicios, para también ir entendiendo como esa transformación, esa mutación, esto de que yo abrí el libro y vi Peligrosos Gorriones y era una banda que escuchaba en aquel momento como tantas otras bandas que por ahí escuchaba que ahora no las escucho ni por casualidad, pero que es parte también de mi historia y de lo que yo fui, lo que fue me fue llevando de un lado al otro. O esto de descubrir, me acuerdo cuando empecé a descubrir a María Gabriela Pumer, como en aquella época, o sea, y ahí medio como que determinados artistas ya no los escuchaba, porque iba directamente a la discografía de María Gabriela. Claro, exactamente, sí. Eso, sí, los libros te transportan, y también esto que vos decís, que tiene que ver con un poco con la historia de los libros, por ejemplo, este libro, Las Mostras del Rock, vamos a ir nombrándoles porque nosotras vamos señalando las tapas. Las Mostras del Rock de Barrio de Canati, creo que era un podcast y después se hizo libro, o sea, también esto con el feedback de los soportes, cómo van circulando, así que bueno, nada, esto, un poquito de música para alegrar un poco lo que hemos vivido en La Libre, ¿no? Con esto que ya lo habló Adri la vez pasada de la clausura, así que nada, traje un poco de cemento y post-punk para romper todo a piedrazos que no pudimos, claro. Mira, arrancamos hablando a la mañana de respetar esos momentos de cueva y de oscuridad, la literatura que traes también va acorde a momentos así de bueno, en ese momento guardarnos en la cueva, leer un poquito de cosas que nos lleven también a romper todo para salir nuevamente a renacer, exactamente, y a decir bueno, no nos han derrotado. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Como que volver a pensar, ¿no? En estos géneros que venían, ¿no? A romper un poco con la tranza de las discográficas, de lo comercial, la circulación y presentación en espacios. Sí. El under, el conurbano, el peso del conurbano es como dale. Sí, saquemos, salgamos del Movistar Arena, vamos a tocar. Claro, exacto. Sí, esta cosa medio punk de hágalo tú mismo, la autogestión, que tanto nos gusta. Y bueno, creo que sí, también salir un poco de la órbita del centro de Capital es muy, muy tentador. ¿No? Siempre están esos memes, viste, chele, Capital, no, queda muy lejos, no sé. y la gente que viene con Urbano como se toma mil cosas para ir a escuchar algo. Uh-huh. Está bueno. Y pero también, nada, esto, las bandas vienen, no sé, qué sé yo, por decir algo icónico, Los Redondos son de La Plata o el Senado, claro. No sé, o sea. Entonces, nada, está bueno. La verdad que me encanta la circularidad y la posibilidad que da los libros para contar estas historias, para traernos este fresco musical. ¿Tenés piedras en los bolsillos, Vani? Para salir a romper todo. No, no tengo piedras en los bolsillos, la gente podría tener un poquitito de plata en los bolsillos para acercarse a la Libre a seguir comprando no solo esto, sino otro tipo de literatura. Exactamente, tenemos de todo. Bueno, esta sección es muy variada, es muy grande, pueden acercarse, estamos en Chacabuco 917. Y más allá, bueno, de los libros, también funcionamos como un espacio donde se producen cosas mágicas como los talleres, que, bueno, la verdad que son un montón para nombrar. Les invito a ir a al Instagram nuestro, que es La Libre Arti Libros. Pero bueno, les voy a nombrar cosas que van a pasar muy cerquita y muy cercanamente. Más que nada, lo que va a pasar mañana, que es un encuentro poético que se llama Inmensas Camelias, donde vamos a contar con Valeria Parizo, Tomás Lita, Carla Saulo, esto es a las 19, y música en vivo de María Velo. Es un ciclo organizado por Vera, uh-huh. Así que, bueno, una amiga de la casa, les esperamos para que se puedan acercar. Brent, también repetí la cuenta en Instagram de los libros usados. Sí, eso, los libros usados. Sí, ayer estuvimos moviendo. Estaba justo viendo ahí en el Instagram que están acomodando. Removimos los todos, libros. No sé cómo tengo los brazos. No sé cómo hice para cargar estos libros, porque fue una cosa descomunal. Sí, estamos entrando a unas nuevas bibliotecas y reorganizamos todo. Es arroba el IG es Libros Usados La Libre, donde pueden encontrar la variedad que vamos subiendo. Ahora estuvo medio detenido porque estuvimos con este proceso de mutación del espacio, pero sí, estamos ahí, nos pueden mandar sus consultas. Y bueno, también compramos libros, así que también eso, bueno, lo tiro ahí para la gente que quiera vendernos sus hábitos y que puedan tener una nueva circularidad. Y otra cosa que quería nombrar es que, bueno, La Libre como espacio, como decía, esto que tenemos talleres y demás, está abierto para propuestas, así que pueden escribir a la libreactividades@gmail.com. Ahí está. Gracias por esta literatura sonora que nos trae ruidito para buscar otro tipo de cosas también, incursionar un poco más. Bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado y, bueno, esta glotonería musical.

Día del Periodista. El 45% de los periodistas del AMBA tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Eso revela la encuesta integral 2023 realizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y prueba que este miércoles confirmó su representación gremial. Se trata de un relevamiento de la situación socioeconómica de los trabajadores de medios de prensa del AMBA, que alcanzó a más de 1.000 trabajadoras y trabajadores de 140 medios, entre ellos América, Clarín, Olé, La Nación, Telefe, Ámbito, Telam, Infobae, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista y la Televisión Pública. A pesar de que el 57% de los periodistas del AMBA tiene más de un empleo, eso no compensa la caída constante del poder adquisitivo y el deterioro de sus ingresos. El 45% tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza. Trabajadores de la salud cumplen el sexto día de huelga de hambre por mejores salarios. En Salta, las trabajadoras de la salud cumplen el sexto día de huelga de hambre por mejores salarios. El reclamo se suma al de los trabajadores de la educación, que hace más de un mes mantienen un paro por tiempo indeterminado, exigiendo respuestas al gobernador Gustavo Sáenz. Además, acusan a los funcionarios provinciales de desprestigiar el reclamo. Son muy sinvergüenzas, salen a mentir en cámara, le mienten a la gente y eso da bronca. El cinismo que tienen. Hace 5 semanas que no están en las aulas los maestros. El ministro de Salud quiere minimizar que el paro nuestro no tiene acatamiento, que deje de mentir, expresó así Marina Huanca en la rueda de prensa de ayer a la mañana. Homicida condenado a perpetua fue visto en su casa cuando debería estar en prisión. En Formosa, familiares de una joven asesinada denuncian que el femicida condenado a prisión perpetua no está cumpliendo la pena y fue visto en su casa tomando mate. A Primitivo Blanco lo condenaron hace 2 meses y medio a reclusión perpetua por el femicidio de Ramona Encinas, el 29 de abril del 2019. Sin embargo, familiares y amigas aseguran haberlo visto en su casa y reclaman respuestas de la justicia. Hace 2 meses o 3 le dictaron cadena perpetua a él y hace 5 días nos enteramos que está en su domicilio en Villafañe, contó Jessica, hija de Ramona, en diálogo con La Nueva. Y nos vamos a Rosario, docentes van al paro por balacera narco en una escuela. En Rosario, la comunidad educativa fue víctima de otra balacera en las cercanías de la escuela 1319, hecho que dejó herido a un niño. En consecuencia, el gremio AMSAFE Rosario convocó a la docencia a un nuevo paro ayer miércoles contra la impunidad que el Estado le garantiza al narcotráfico. La jornada incluyó una concentración en el Ministerio de Educación y los docentes se encontraron dentro del recinto presionando para que se cumplan sus reclamos. Denunciaron la complicidad policial, judicial y del conjunto del poder político que tiene al gobernador Perotti a la cabeza, que forman todo un entramado de alianzas alrededor de las redes narcos de Rosario. 48 minutos pasan de las 10 de la mañana, 20 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Los delfines están violetas y Petris nos dice que llueve en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Camila López haciendo La Peona. 8 minutos faltan para las 11 de la mañana, momento de agarrar lápiz y papel o manotear el celular en la parte de notas y bien, empezar a tomar registro de esta agenda que vamos a anunciar en este preciso instante. Me encanta, agarro celular entonces, no tengo lapicera, ni lápiz, ni papel a mano. La mochila sí, pero ya estoy acá, Vani, así que voy con celu. Voy a arrancar por Casa Brandon. Este viernes 9 de junio a las 9 de la noche se presenta nuevamente Susy Shock y la bandada de Colibríes. Están en un ciclo que se van presentando una vez al mes ahí en Casita Brandon, así que pueden seguir las redes para ir enterándose. Y el domingo 11 de junio a las 8 de la noche hay un ciclo de conversaciones por Tati Español con cierre musical llamado Placera. ¿Qué abre la pareja? ¿Qué cierran la pareja? ¿Qué pone las reglas incumplibles? ¿Qué las levantan y vuelven a abrir y vuelven a cerrar? ¿Qué une quiere abrir? ¿Qué le otro no? ¿Qué quieren abrir pero les da miedo? Una serie de interrogantes y cuestionamientos para participar de este interrogatorio con una entrada de 1.300 pesos no excluyente, directo en la puerta, para poder empezar a conversar un poquitito sobre estas cuestiones. ¿Habrá respuesta a todas esas preguntas? No lo sabemos. Al menos hay una apuesta en común y algo que seguramente interpele. Si estás en La Plata, Vani, les invitamos al juicio ético y popular a Ecocidas, que se va a estar desarrollando hoy desde las 5:30 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social, que queda en la calle 9 y 63, ahí en la ciudad de La Plata. Es un hecho importantísimo, ¿no? Estos juicios populares lo que plantean, ¿no?, es ir por fuera del Poder Judicial y armar toda una apuesta en común con referentes, asambleístas, especialistas también del tema, que van a precisamente sentar en el banquillo a estas multinacionales Ecocidas. Así que la primera audiencia es hoy, 5:30 de la tarde, en la Facultad de Trabajo Social de La Plata. Si andás por La Plata también, viernes 9 de junio, La Gran Putamurga y Baila la Chola se van a estar presentando, así que a seguir las redes de estas dos hermosas murgas, para poder ir a disfrutar un poco. Hermosa. En nuestra casita con parlantes acá en la tribu Mostra, ¿qué tenemos? Tenemos varias cosas. Antes tengo abierta otra fecha que tiene que ver con una persona que queremos mucho, de la banda Montarosa. Va a estar presentándose Monta y Sucia y Seca el 10 de junio a las 9 de la noche en el Kiss de Villa Crespo, muy cerquita de acá. Toda esta información que pasamos, si van siguiendo las redes, se van metiendo, ahí aparece el enlace para adquirir las entradas o para hacer la reserva. La muestra se va a estar presentando Ana Caro el sábado a las 9 de la noche. El viernes está el Cabaret King. El jueves, hoy jueves hay rancheo, así que podés pasar a tomar un poquitito de birra, a comer algo rico. Y el domingo 11 de junio, también acá en la Tribu Mostra, Lambaré 873, hay rancheo, juego y torneo de metegol. Ahí se pica un poquitito, hay ping-pong, juegos de mesa, increíbles premios, así que se pueden acercar a disfrutar y compartir un rato. Un montón de cosas. Y antes de que sea tarde, Vani, ¿qué tenemos que anunciar? Antes de que sea tarde, tenemos que anunciar un cumpleañitos. Un cumpleañitos de 34, de un lugar que queremos mucho, que es nuestra casita. La Tribu cumple 34 años y lo celebramos a puro trapo. A puro trapo, a puro baile. Sigan también las redes de La Tribu. Está el enlace para comprar las anticipadas, esta preventa. La primera ya está agotada. ¿La segunda? La segunda todavía no. Pueden conseguir las entradas, como decía Vani, ingresando en nuestras redes sociales el sábado 24 de junio desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Celebramos nuestros 34 años con DJs tocando ahí, pinchando musiquita para bailar toda la madrugada. Entradas anticipadas, como les decíamos, la segunda preventa a 800 pesos. No duermas porque después en la puerta te sale Milky. Esto va a ser en el Centro Cultural Tacheles, que está en Alsina 1475. Ya armamos un planazo que es el 24 temprano. Pueden ir a ver a la presentación del disco de Luz Mata, que también si siguen las redes de Luz pueden adquirir las entradas. Ahí está el enlace. Van a ver la presentación del disco, empiezan a entrar un poquitito de calor. No queda tan lejos porque lo de Luz es en el Abasto, esto es en Congreso. Y te vas de joda para cerrar la noche al cumpleañitos de La Tribu. Tal cual, planazo. De gira. Y después a las 5 de la mañana haces un poquito de tiempo y te vas a desayunar. Chao. O te vas a dormir si ya estás un poquitito más grande. Cada peso que voy juntando lo hago para tener un buen descanso. Y así voy yo, siempre trabajando. Moral distraída, hace chaleco bomba. Chaleco bomba voy, y el dedo en el detonador y no puedo respirar. Mi chaleco bomba, trabajando las extras pa' llegar a mi chaleco bomba, la presión de la humanidad. Con mi chaleco bomba, buena meditación personal. ¡Mira, mira! La mesa tropical, para que ya me escapare. La mesa tropical, la sola y el mar. La mesa tropical, el trabajo total. La mesa tropical. Me exploto, yo soy mi propio explotador. Yo que tenga jefe, me exploto, yo soy mi propio explotador. La deuda que te atrapa te parece natural.